Capítulo 4 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Las Islas Desconocidas. El 12 salimos de Christmas Harbour, volviendo hacia el oeste y dejando a babor la isla Marion, una de las islas del archipiélago Crozet. Pasamos luego la isla del Príncipe Eduardo, que dejamos también a nuestra izquierda, y gobernando después al norte, llegamos en 15 días a las islas de Tristán de Acuña, situadas a 37 grados 8 minutos de latitud sur y 12 grados 8 minutos de longitud oeste. Este grupo tan conocido hoy, y que se compone de tres islas circulares, fue descubierto primitivamente por los portugueses, visitado más tarde por los holandeses en 1643 y por los franceses en 1767. Las tres islas forman juntas un triángulo y distan una de otra cerca de 10 millas, quedando entre ellos anchos canales. En las tres es muy alta la costa, particularmente en la propiamente dicha Tristán de Acuña. Es la isla más grande del grupo. Tiene 15 millas de circunferencia y está tan elevada que en tiempo claro se puede distinguir de una distancia de 80 o 90 millas. Una parte de la costa hacia el norte se eleva perpendicularmente sobre el mar a más de 1000 pies. A esta altura existe una plataforma que se extiende casi hasta el centro de la isla y de esta plataforma se eleva un cono semejante al pico de Tenerife. La mitad inferior de este cono está revestida de árboles bastante corpulentos, pero la región superior es una roca desnuda, ordinariamente oculta por las nubes y cubierta de nieve durante la mayor parte del año. No hay en los alrededores de la isla ni fondo alto ni peligros de ninguna especie. Las costas son de un dibujo limpio y atrevido, y las aguas son profundas. Sobre la costa noroeste se encuentra una bahía con una playa de arena negra, donde una canoa puede atracar fácilmente, con tal que tenga brisa del sur. Se encuentra en abundancia excelente agua, y se pesca al anzuelo y a la caña el bacalao y otros pescados. La isla más grande después de esta, y la que está más al oeste del grupo, se llama la Inaccesible. Su posición exacta es 37 grados 7 minutos de latitud sur y 12 grados 22 minutos de longitud oeste. Tiene de 7 a 8 millas de circuito y se presenta por todas partes bajo el aspecto de un baluarte cortado a pico. La cima es perfectamente chata y todo el país es estéril. Allí no nace nada, excepto algunos arbustos raquíticos. La isla de Nightingale, la más pequeña y la que está más al sur, se halla situada a 37 grados 27 minutos de latitud sur y 12 grados 12 minutos de longitud oeste. A lo largo del extremo sur se halla un arrecife bastante alto, formado de pequeños islotes. Algunos otros de aspecto análogo se ven al nordeste. El terreno es estéril e irregular, y un valle pequeño atraviesa en parte la isla. Las costas de estas islas abundan, en la estación favorable, en leones marinos, elefantes marinos, vacas marinas y focas, lo mismo que en pájaros oceánicos de todas clases. La ballena es común también en las cercanías. La facilidad con que se apoderaban en otro tiempo de estos diversos animales hizo que este grupo, desde su descubrimiento, fuese visitado con frecuencia. Los holandeses y los franceses fueron allí a menudo, y desde los primeros tiempos. En 1790, el capitán Patten, comandante del navío Industria de Filadelfia, hizo un viaje a Tristán de Acuña, donde permaneció 7 meses, desde agosto de 1790 hasta abril de 1791. Para recoger pieles de vacas marinas. Durante este periodo no recogió menos de 5.600 y afirma que no hubiera tenido dificultad en hacer en 3 semanas un cargamento de aceite para un gran buque. A su llegada no halló cuadrúpedos, a excepción de algunas cabras monteses. Ahora la isla está abastecida de todos nuestros mejores animales domésticos, llevados sucesivamente por los navegantes. Creo que fue poco tiempo después de la expedición del capitán Patten cuando el capitán Colquhoun del brig americano Betsy fondeó en la más grande de las islas para hacer provisiones. Plantó cebollas, patatas, coles y una multitud de otras legumbres que se encuentran ahora en abundancia. En 1811, un capitán llamado Heywood, comandante del Nereus, visitó a Tristán. Allí encontró tres americanos que se habían quedado en las islas para preparar aceite y pieles de vacas marinas. Uno de estos hombres se llamaba Jonathan Lambert y se titulaba él mismo soberano del país. Había desbravado y cultivado cerca de 60 yugadas de tierra y ponía a la sazón especial cuidado en introducir el café y la caña de azúcar que le había remitido el ministro americano residente en Río Janeiro. Finalmente, este establecimiento fue abandonado y en 1817 el gobierno inglés envió un destacamento del Cabo de Buena Esperanza para tomar posesión de las islas. Sin embargo, estos nuevos colonos no permanecieron allí largo tiempo, pero después de la evacuación del país como posesión de la Gran Bretaña, dos o tres familias inglesas establecieron su residencia sin ningún concurso del gobierno. El 25 de marzo de 1824, el Berwick, capitán Jeffrey, salió de Londres con destino a la tierra de Van Diemen y tocó en la isla donde halló a un inglés llamado Glass, ex cabo de la artillería inglesa. Se daba el título de gobernador supremo de las islas y tenía bajo su autoridad 21 hombres y 3 mujeres. Hizo una relación muy favorable de la salubridad del clima y de la naturaleza productiva del suelo. Esta pequeña población se ocupaba principalmente en recoger pieles de focas y aceite de elefante marino, con cuyos artículos traficaba en el Cabo de Buena Esperanza, porque Glass era dueño de una pequeña goleta. Cuando nosotros llegamos, el gobernador residía allí todavía, pero la pequeña comunidad se había multiplicado y había en Tristán de Acuña 65 individuos, sin contar una colonia secundaria de 7 personas, establecida en la isla de Nightingale. No tuvimos ninguna dificultad en hacer provisiones, porque había allí en abundancia carneros, cerdos, bueyes, conejos, aves, cabras, pescados de diversas especies y legumbres. Anclamos junto a la isla grande, sobre 18 brazas de profundidad, y embarcamos a bordo con facilidad todo lo que necesitábamos. El capitán Guy compró también a Glass 500 pieles de focas y cierta cantidad de marfil. Permanecimos allí una semana, durante la cual los vientos reinaron siempre de noroeste, con un tiempo bastante nebuloso. El 5 de diciembre salimos hacia el sudoeste para hacer una exploración positiva en cierto número de islas llamadas las Auroras, sobre cuya existencia se han emitido las opiniones más diversas. Preténdese que estas islas han sido descubiertas en 1762 por el capitán de la fragata Aurora. En 1790, el capitán Manuel de Ollarvido, de la fragata Princesa, perteneciente a la Compañía Real de Filipinas, ofició que había pasado directamente entre estas islas. En 1794, la corbeta española Atrevida partió con el objeto de determinar su posición exacta, y en una memoria publicada por la Sociedad Real Hidrográfica de Madrid en 1809, se trata de esta exploración en los siguientes términos. La corbeta Atrevida ha hecho en las inmediaciones de estas islas, desde el 21 al 27 de enero, todas las observaciones necesarias y ha medido con cronómetros la diferencia de longitud entre estas islas y el puerto de Soledad en las Malvinas. Las islas son tres, situadas casi en el mismo meridiano, la del medio un poco más baja y las otras dos visibles a 9 leguas de distancia. Las observaciones hechas a bordo de la Atrevida dan los resultados siguientes con respecto a la posición exacta de cada isla. La que está más al norte se halla situada a 52 grados 37 minutos 24 segundos de latitud sur y a 47 grados 43 minutos 15 segundos de longitud oeste. La del medio a 53° 2′ 40″ de latitud sur, 47° 55′ 15″ de longitud oeste. En fin, la que ocupa el extremo sur, a 53° 15′ 22″ de latitud sur y a 47° 57′ 15″ de longitud oeste. El 27 de enero de 1820, el capitán James Weddell, de la Marina inglesa, se hizo a la vela en Staten Land, en busca de las auroras. En su relación, dijo que aunque había hecho las pesquisas más laboriosas, habiendo pasado no solo por los puntos precisos indicados por el comandante de la Atrevida, sino por otros muchos de los alrededores, no había podido descubrir ningún indicio de tierra. Estas relaciones contradictorias han incitado a otros navegantes a buscar las islas, y cosa extraña, mientras que algunos surcaban la mar en todos sentidos por el sitio indicado sin poder descubrirlas, otros, y son numerosos, declaran positivamente haberlas visto y aún haber llegado cerca de sus costas. El capitán Guy tenía ánimo de hacer todos los esfuerzos posibles para resolver una cuestión tan singularmente controvertida. Seguimos nuestro rumbo entre el sur y el oeste con tiempos variables, hasta el 20 del mismo mes, y nos hallamos al fin en el sitio controvertido, a 53° 15′ de latitud sur y 47° 58′ de longitud oeste, es decir, casi en el sitio designado como posición de la isla meridional del grupo. Como no descubríamos señal de tierra, continuamos hacia el oeste desde 53° de latitud sur hasta 50° de longitud oeste. Entonces nos dirigimos al norte hasta 52° paralelo de latitud sur. Después volvimos al este. Habiéndonos dirigido hasta la costa oeste de Georgia, seguimos este meridiano hasta encontrar la latitud de donde habíamos partido. Hicimos entonces muchas diagonales por toda la extensión de mar circunscrita, llevando siempre un vigía y repitiendo con cuidado nuestro examen por espacio de 3 semanas, durante las cuales tuvimos siempre un tiempo singularmente hermoso y agradable, sin niebla ninguna. Quedamos plenamente convencidos de que si habían existido tales islas en una época anterior, actualmente no quedaba de ellas ningún vestigio. Después de mi regreso a mis hogares, he sabido que, en 1822, el capitán Johansson, de la goleta americana Henry, y el capitán Morrell, de la goleta americana Wasp, han seguido exactamente el mismo rumbo, pero esos señores no han conseguido mejores resultados que nosotros. Fin del capítulo 4.